Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Este jueves estamos dedicando el programa a una celebración, una conmemoración importante, que es la lucha contra el cáncer de mama. Ya sabemos que desde la ONU se ha declarado todo el mes de octubre, desde hace algunos años, el mes para la lucha del cáncer de mama y para la atención a las supervivientes, y digo las porque son en su mayoría mujeres, las supervivientes de esta enfermedad, y que bueno, pues hoy hablaremos acerca de ella. Con nosotras se encuentra la doctora, doctora en ciencias de la salud, sí, Evangelina Montes Villaseñor. Ella es académica de la Universidad Veracruzana, adscrita al Centro Estatal de Cancerología. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Radio Escuchas, y es muy grato de parte de los académicos, de los médicos, venir a hablar un poquito de lo que hacemos en nuestro día a día. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotras, y por supuesto yo quiero agradecer, antes de que empecemos a platicar sobre el cáncer de mama, que hoy en los controles está Juan Guillermo Romero Sea. Gracias, porque nos está echando la mano a que el programa salga al aire perfecto. Brenda, por supuesto, Brenda Coronado, que siempre está al pendiente de los materiales que vamos a tener aquí. Hoy en la transmisión en vivo a través de Facebook tenemos a Aldo Camacho, y bueno, pues yo creo que es... Ah, y también, por supuesto, cómo olvidar, Ángeles Juárez, que está asistiendo en la producción a Brenda Coronado. Y bueno, pues hablaremos un poco acerca justo del tema del cáncer de mama y cómo esta enfermedad, bueno, pues impacta de manera severa a la población, no solamente en cuestiones de salud, no solamente en gastos catastróficos, sino trae también, pues, diversos problemas psicológicos, anímicos, mentales, a quienes lo llegan a padecer, y a su entorno cercano, a sus familiares, a sus hijos, hijas, a sus parejas. ¿Qué representa el cáncer de mama cuando se detecta en una paciente? Mira, yo traigo una lucha incansable. Mi madre muere de cáncer de mama. ¿Y qué pasa? El entorno familiar, el cáncer en sí, el cáncer en cualquier tipología en nuestro cuerpo, tiene estragos. Y el primer estrago es el clínico, porque te dicen tienes cáncer. Pero el segundo estrago es el emocional. Claro. Cáncer es igual a muerte. Sin embargo, no es así para todos los cánceres, y mucho menos para el cáncer de mama, que es el que hoy nos ocupa. El cáncer de mama, si se detecta a tiempo, se previene en forma temprana y se da un tratamiento adecuado, la sobrevida de la paciente es muchísima, ¿no? Pero el estrago principal es, yo creo que de todas las pacientes que nosotros tenemos, la gran mayoría es la mastectomía, que es la amputación de la mama. Es el miedo a, ¿no? Y ahí sí tiene que ver con un aspecto netamente de un determinante social, que es la feminidad, ¿no? También la imagen propia, ¿no?, de nosotros. Y en México, pues es matriarcado. Entonces, acuérdense que el matriarcado es la mama, ¿no? Es el amamantamiento, es lactancia, es todo, ¿no? Y es algo en la que muy pocos médicos nos detenemos a pensar cuando tenemos nuestras pacientes enfrente y decimos, tiene cáncer, tiene tal estadio y hay que hacerle tal y tal cosa, ¿no? Hay que ponernos a pensar qué piensa ella, ¿no? Claro. Yo creo que dentro de las esferas emocionales, así como tú me dices, ¿qué pasa en una mujer cuando le dicen tengo cáncer de mama? Es lo primero que piensa. Así es, voy a perder la mama. Voy a perder la mama. Y la gran mayoría es la primera pregunta que te hace, ¿cómo me voy a quedar? Así es. No, y luego viene el entorno de los hijos, luego Así viene es. El entorno del esposo, luego viene el entorno laboral, Así y luego es. al final viene su propio entorno, que es el riesgo de su vida. Así es. ¿No? Entonces es lo primero que te puedo decir a boca pronta, porque es lo primero con lo que tú te vas en tu día a día, ¿no? Con las pacientes, ¿no? Claro. ¿Cómo se pueden atender todos estos estadios? Porque debe ser, yo entiendo, una atención integral, no solamente la oncológica, sino también la social, la psicológica, incluso la laboral, por todas estas licencias que tiene que pedir no solo ella para atender su tratamiento, sino incluso la persona que la acompañe, que la cuida, que le ayude en algún momento, ¿no? Bueno, ese es un tema aparte, el cuidador primario. Uh-huh. La gran mayoría, actualmente, nuestra sociedad y nuestra globalización, porque prácticamente es en el entorno laboral, la gran mayoría de las mujeres o tenemos uno o no tenemos hijos, uh-huh, en el entorno en el cual se da este tipo de enfermedades, ¿no? También se está ruralizando el cáncer de mama, es cierto, sí. Pero hay más protección por lactancia materna, pero hay otros factores. Uh-huh. Pero aquí, en el aspecto de la integralidad y de ver cómo se detectan, yo creo que tiene que ver mucho con educación en casa, más que en el hospital de alta especialidad en el cual yo laboro. Uh-huh. Tiene que ver mucho con la educación en casa. Por decir un ejemplo, yo tengo dos hijas en casa y mis hijas oscilan entre 20 y 25 años, uh-huh, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que yo eduqué? La detección temprana desde el momento de su menstruación para que ellas conozcan su cuerpo. Sí, en el momento que entran en la menarca, que así, uh-huh, les llamamos nosotros, sí, que es la menstruación, el inicio de la menstruación, los pechos tienden a hacerse turgentes por la gran cantidad de hormonas. Entonces, uh-huh, si tú no conoces tu cuerpo, ¿cómo vas a detectar de manera temprana una bolita? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestras hijas y con nuestros hijos? Actualmente es ambos, enseñarles a hacer una detección oportuna desde casa. Así. Ver la fisiología fenotípicamente, cómo está ese seno, qué características tiene mi aureola, cómo se va. En adolescencia la aureola se va haciendo oscura, uh-huh, y en la lactancia materna y en la lactancia materna se hace totalmente oscura, uh-huh, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo estos cambios? Son cambios netamente hormonales, sí, pero tenemos que sensibilizar a nuestras manos para aprender a detectar lo que es normal a lo que es anormal. Claro. Y gran parte se detectan ya en estadios avanzados. Cuando yo hablo de estadios avanzados, es que ya la bolita mide arriba de 3 centímetros, 4 centímetros. Cuando se debió haber detectado de manera oportuna, sí, en casa, claro, desde que está pequeñita, algo está cambiando en mi seno, algo lo siento diferente, voy al médico. ¿Qué médico debo de ir? Pues, uh-huh, el médico familiar, el primer contacto. Claro. En el sistema de salud tenemos 3 niveles de atención. Y tenemos subsistemas, que uno de los subsistemas es IMSS-ISSSTE. Pero, uh-huh, en el caso de nosotros, que somos Secretaría de Salud, prácticamente es primer nivel de atención, tendría que ir a su módulo que le corresponde, a su unidad de que le corresponda, y si hay, detectan algo, referirle a un segundo nivel. Claro. ¿Sí? En el caso de Jalapa, que sería un CAE o un achón civil. Uh-huh. Sí. Y ya una vez que se haga toda la protocolización, ya pasa a un tercer nivel, que es el Centro Estatal de Cancerología. Pero yo recomiendo, y dentro de lo prioridad y que se ha olvidado, es esa, la educación de la regeneración de salud desde casa. Claro. Sí, el aporte, decir, a ver, yo cuido mi cuerpo, pero bueno, ¿qué tengo? Mis senos, ¿cómo se están comportando? ¿Cómo se están madurando esas glándulas mamarias desde que eras niña? Yo así lo hice con mis hijas y hoy tengo, bueno, pues hijas que se detectan a los 20 años, uh-huh, ¿sí? Antes y después de la menstruación, porque antes se están preparando los senos, uh-huh, se están preparando para una lactancia materna en caso de, sí, que haya una gestación, uh-huh, ¿no? Y después empiezan también otra serie de hormonas que también hacen estragos en la mama y también te las hacen dolorosas, turgentes, y ellas tienen que aprender a ver cómo se están comportando las mamas en su periodo menstrual. ¿A qué se debe que se detecta tan tarde? Porque, bueno, entiendo que las mujeres no nos hacemos la autoexploración, pero ¿por qué no nos la hacemos? Si estamos constantemente en contacto con esta información, todo el tiempo hay campañas donde promueven, explórate, si vamos al médico y lo primero que nos preguntan es, ¿ya se exploró? ¿Ya sabes? ¿Has sentido algo? ¿Por qué pasa esto? Sí, mira, hoy que estoy aquí tengo la oportunidad de bajar un poquito el nivel en el ámbito clínico y altamente especializado, porque algo que hay que decir que el Centro Estatal de Cancerología hay médicos altamente especializados, uh-huh, que que te van a atender de peo a pao en todas las características de las enfermedades, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo que nosotros en la clínica llamamos barreras no clínicas. Uh-huh. Y que no es otra cosa que en el ámbito social, que son los determinantes sociales, y es un ámbito netamente cultural, creo yo. Por decir, en el caso de nosotras, sabemos uh-huh. que tenemos que ir después de los 45 años uh-huh. anualmente a hacernos, o después de los 40 años anualmente a hacer nuestra detección. Uh-huh. Tenemos una seguridad social a donde vamos y la hacemos, pero en el caso de muchas de las mujeres de área suburbana, sí. rural, ¿no? Uh-huh. Que hay muchísimas. Indígena. Que hay muchísimas. ¿Qué pasa? Es una barrera cultural. Uh-huh. Tiene mucho que ver con la parte de los roles de género, uh-huh. ¿no? Y ahí yo, en otro programa de radio que me hicieron una entrevista precisamente de hablando toda la implicación de la salud pública uh-huh. en el ámbito, salió el tema de cuáles son las barreras que hay ante la sociedad porque no se detectan en tiempo uh-huh. y forma, porque no hay, porque culturalmente todavía tenemos el dogma de pues lo que diga mi esposo, ¿no? Claro. Y eso es algo muy complicado, ¿no? Porque, bueno, a pesar de estar en una zona urbana, uh-huh. muchas veces estos casos llegan ya en estancias estadios muy ya. complicadas, ¿no? Ya sobre todo cuando es el estadio es muy avanzado y sobre todo cuando ya es evidente uh-huh. la lesión. Cuando te hablo que es una lesión evidente es porque ya tiene una pelota, ¿no? Cuando ya hay una supuración de secreción, cuando te dice, doctora, me lo detecté hace como 3 años, ¿no? ¿Y por qué no fuiste? Pues porque no me dieron permiso, o porque no podíamos, o porque no tenía que ir sola. Gran parte de esas son las barreras, y a esas barreras culturales, ¿cómo las podemos combatir? Yo creo que sí se puede, con una sensibilización en medios de comunicación, unas campañas que vayan dirigidas con antropólogos y sociólogos específicos, porque ellos son los que manejan comunidad claro. mejor que el ámbito médico, claro. ¿no? Entonces, a generar unas campañas con esa estrategia y decir, es como cuando vacunaban a los niños en los años 70. Sí, sí. No permitían que vacunaran a los niños y fue una de las mejores campañas a nivel nacional que se han hecho, la vacunación universal, ¿no? Claro. Pero fue un equipo multidisciplinario, hoy decimos un equipo transdisciplinario, que podíamos agruparnos para empezar a generar campañas de concientización e irnos a grupos específicos, ¿no? Por decir, mencionaste la parte indígena. Uh-huh. O sea, trabajar en lenguas, en dialectos. Pues yo hablo claro. náhuatl. Uh-huh. O sea, vamos a las regiones donde se habla náhuatl, se habla con los jefes de familia, se maneja la detección oportuna, que sea anual, que haya seguimiento y periodicidad, porque luego cada cambio de, claro. de régimen, ¿no? Se van, se olvidan ese tipo de campañas, ¿no? Entonces hay que hacerlo con periodicidad y a lo mejor desde el ámbito de la investigación podemos hacer una gran campaña que diera impacto, ¿no? Y bueno, cuando una persona hablábamos justamente de estos, de esto, ¿por qué no se atiende? ¿Qué pasa cuando a una mujer se le detecta y no busca el tratamiento? También se da, como en este caso que mencionaba, de esta mujer que 3 años antes se detectó y no se atendió. Sí. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? La sobrevida, pues, se acorta. La mastectomía va a ser más radical y más agresiva. La quimioterapia es mucho más agresiva. Los costos de la quimioterapia a nivel sistema de salud se elevan, ¿no? Y eso le pega al gasto público, ¿no? Claro. El hecho que se detecte de manera tardía, lo más importante, la esperanza de vida de esa mujer se reduce. Y no tenemos un indicador de bienestar para ella, ¿no? Uh-huh. Sino que va a estar, aparte de mastectomizada, va a tener gran cantidad de radiación, uh-huh. va a tener molestias de otras comorbilidades que se van a agregar. Claro. Y, pues sí, va a tener una sobrevida a lo mejor a 5 años, pero con una mala calidad de vida. Entonces, si nosotros nos detectamos, por eso te digo que es muy importante manejarlo transdisciplinario, porque a lo mejor nosotros como médicos no le estamos diciendo, llegando el mensaje que queremos, uh-huh. ¿no? Y a lo mejor alguien a nivel social tenga las palabras adecuadas. Por decir, al área indígena, ¿cómo les llegamos? ¿A través de qué? A lo mejor a través de la cultura, claro. ¿no? A través de generar un mercado intercultural para trueque, para cuestiones. Y ahí tomamos también la decisión de decir, bueno, también se va a dar una detección oportuna de de a ver si tienes una bolita en el seno, ¿no? Claro. Entonces, hay que ver varias alternativas para poder llegar a nuestra meta. El problema es que al detectarse tardíamente, el sistema de salud pierde la paciente, claro, que es lo más importante, y porque pierde. De todas maneras se va a morir, ¿no? Sí, en estadios muy tardíos, uh-huh, la recuperación es mínima de la paciente y pues vas a dejar aparte en orfandad. O sea, hay un determinante muy fuerte. Y además con problemas económicos severos porque a las familias. Eso es muy importante. Acabas de dar en el clavo. Las mujeres en este estado somos las que llevamos la mayoría, uh-huh, sin mencionar porcentajes, la mayoría del sostén de la familia. Claro. Entonces, es una consecuencia terrible el no hacer esta detección oportuna, que nos cuesta tanto trabajo además. Nos cuesta mucho trabajo y nos cuesta mucho dinero y nos cuesta las incapacidades. Si somos godines, nos cuestan muchas incapacidades y le cuesta al sistema al cual ella pertenezca de laborar, uh-huh, pues mucho dinero también, porque las incapacidades oscilan entre un mes a 6 meses en su recuperación, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros detectamos y tenemos una educación, y no nada más mama, obesidad. Así es. ¿No? Diabetes mellitus e hipertensión, ¿no? Entonces. Claro. Vamos a ir a una cápsula y regresamos. Estamos hablando con la doctora Evangelina Montes Villaseñor. Hablamos sobre cáncer de mama. Púrpura, transformando imaginarios. Aló, aló, amigos y amigas de Púrpura, aquí Ana Valderrama en un vuelo más por libros escritos o protagonizados por mujeres. Y quiero contarles que yo soy una lectora ávida de novelas juveniles. Sí, creo que de repente allí me encuentro verdaderas joyas y tesoros que me gusta echarles luz. En esta ocasión, eso es lo que quiero hacer. Hay un libro que se volvió, sí, un gran bestseller y que de hecho tuvo una película que hizo un super hype. Pero no por ello quiero que pensemos que la calidad literaria de la novela no está muy bien trabajada. De hecho, a mí me sorprendió la calidez y la calidad de la narrativa. ¿De qué estoy hablando? De Bajo la misma estrella, de John Green. Sí, esa novela de portada azul con dos nubes, una negra y una blanca en la portada. Digamos que esta fue la que catapultó a este autor realmente a la fama, y a partir de allí ha escrito muchísimas otras novelas con bastante buena respuesta. Pero esta en especial, ¿por qué es tan maravillosa? Bueno, porque es una novela que, aunque está pensada en un lenguaje juvenil, cinematográfico, muy fluido, donde te bebes la historia, está plagada de simbolismos y referencias. Tienes que tener muchas otras lecturas atrás para ir descifrando qué es lo que te está contando. En realidad, esta es una novela que, si quieres, te puedes instaurar como un detective, porque desde el agua, el azul, referencias a la Ilíada, al Gran Gatsby, a Peter Pan, a Shakespeare, están aquí escondidas, y es maravilloso cuando las detectas, cuando entras en modo detective. Pero además es una novela muy sentida. ¿Por qué? Porque va de dos jóvenes, los protagonistas, quienes tienen cáncer. Quien nos narra la historia es Hazel, una chica que tiene que ir a todos lados con su tanque pequeñito de oxígeno con unas llantitas, quien va a entablar una relación al principio de amistad y luego de mucho amor con Augustus, un chico que tiene cáncer en los huesos, a quien de hecho ya le amputaron una pierna. Bueno, es muy emotiva también, por supuesto. Esta historia nos pone frente a la vida y a la muerte y quienes viven entre estas dos grandes temáticas de la humanidad. Entonces, la recomiendo porque, bueno, no solamente es una novela con mucha jiribilla, donde necesitas una actitud detectivesca, sino que también, pues, es una muy buena novela para acompañarte en la antesala de un hospital, en la fila del banco. Digamos que es de bolsillo. va a ir contigo y yo sí te recomiendo que lleves unos cuantos pañuelos contigo, porque de eso se trata, de que te dejes llevar y llorar. Entonces, es un súper combo, como ven. Les quiero leer nada más unas líneas que dice: a finales del invierno de mi 17º año de vida, mi madre llegó a la conclusión de que estaba deprimida, seguramente porque apenas salía de casa, pasaba mucho tiempo en la cama, leía el mismo libro una y otra vez, casi nunca comía y dedicaba buena parte de mi abundante tiempo libre a pensar en la muerte. Cuando leemos un folleto sobre el cáncer, una página web o lo que sea, vemos que sistemáticamente incluyen la depresión entre los efectos colaterales del cáncer, pero en realidad no es un efecto colateral del cáncer. La depresión es un efecto colateral de estar muriéndose. Aquí les presento el pensamiento de Hazel en el primer capítulo. Espero que les haya gustado esta recomendación. Yo soy Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras. Visiten nuestro proyecto en Facebook. Estamos inaugurando un club de lectura y está increíble, totalmente gratis para quienes quieran acercarse. Sin más, yo me despido. Chao, chao. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a boat. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new de la mañana con 25 minutos. Estamos en Púrpura, estamos hablando acerca del cáncer de mama. Está con nosotras la doctora Evangelina Montes Villaseñor, ella es académica de la Universidad Veracruzana y además es una médica adscrita al Centro Estatal de Cancerología, y hablábamos acerca de los impactos que tiene el diagnóstico de cáncer de mama, no solamente en las mujeres, sino en su entorno. Lo que implica el decirle a una mujer, tiene usted cáncer de mama y esto es lo que hay que hacer. A partir de ese impacto, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Ustedes que trabajan precisamente con estos temas, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres se enfrentan a una situación, pues, angustiante por el diagnóstico, el pensar qué va a pasar con sus familias, de dónde van a sacar el dinero para el tratamiento, qué implica para una mujer este diagnóstico. Bueno, antes que nada, se ha luchado durante muchos años. De hecho, el listón rosa se genera en Estados Unidos en los años finales de los 70, principios de los 80, principalmente abanderados por mujeres con este padecimiento, y que se ha empoderado a la mujer, si quieras o no, y se ha luchado para que este padecimiento sea totalmente gratuito. Sí. Entonces, en cuestión económico, creo que esa esfera está cubierta por el sistema de salud, ¿no? Uh-huh. De todas las instituciones, ¿no? Uh-huh. Su tratamiento es gratuito. Aquí lo que a ellas les angustia más, yo creo, que es la sobrevida de su enfermedad. Ese sería como un punto clave. El otro que decíamos es la parte familiar. Las mujeres somos multifacéticas, ¿no? Uh-huh. Primero es la hija, la tía, la mamá, el marido, la abuelita, hasta la comadre se preocupa, ¿no? Y al final se preocupa a ella. Entonces, lo que nosotros hacemos es a través del soporte emocional que se les da, ese sostén que se les da, ¿para qué? Para el empoderamiento y para ir caminando cada fase de su enfermedad en conjunto. Yo algo que te puedo decir desde mi óptica y como médica es que nosotros hemos caminado con una integralidad y con un círculo, ¿sí?, y acompañamiento a nuestros pacientes. La gran mayoría de nuestros pacientes de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino y de todos los cánceres que hay y que atendemos nosotros en el SECAM, siempre hay un gran acompañamiento psicológico, porque no puede sola. Claro. Y aparte el psicológico, el nutricional. Y aparte del nutricional, bueno, ya la medicina es subespecializada, ¿no? Uh-huh. Que es radiología, oncología médica, oncología quirúrgica, dependiendo del estadio y el tratamiento que se va a manejar. Uh-huh. Pero se les deja claro desde un inicio. De hecho, ellas ingresan a una unidad, se llama unidad funcional de mama. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la unidad funcional de mama tiene una integralidad de todos estos entes y se les va generando el acompañamiento, tanto para ella como para sus familiares. O sea, no hay opción que solamente vaya y reciba el tratamiento quirúrgico o la quimioterapia o los fármacos. Tiene que entrar a todo. A todo, a todo. Por eso es unidad funcional. ¿Qué pasa con su familia? ¿La familia también recibe algún tipo de atención? Sí, en este caso sí, sobre todo cuando ella lo solicita, ¿no? Y cuando los familiares lo solicitan. Aquí se ve la integralidad primero de ella. Si ven en el aspecto psicológico que hay aspectos que abordar, se abordan con familias o se abordan directamente solas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya ahí depende del diagnóstico de la psicóloga o del psicólogo en este caso, ¿no? Quien le toque trabajar con ellos. Pero van directamente a una unidad alterna, que es la que se encarga de generar todas estas dimensiones y llevarlas a buen puerto, ¿no? Claro. ¿Cuál es el aspecto más complejo de la atención del cáncer de mama en una mujer? Creo que el aspecto más complejo es el quirúrgico, desde mi perspectiva por la mastectomía, ¿no? Como mujer es a lo que se enfrentan ellas, el quedarse sin un seno o sin ambos senos, sí, es el choque emocional más fuerte, ¿no? ¿Por qué representa lo más difícil? Yo, volviendo a lo mismo, son paradigmas culturales, ¿no? A lo mejor, de manera personal, a mí no me interesaría que me quitaran los brazos o las piernas, salvaguardan mi vida, pero tiene mucho que ver con el aspecto cultural y de acuerdo a la zona o región de la cual ella venga. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han encontrado? Por decir, mira, las regiones de la zona sureste, la mujer es muy voluptuosa, ¿no? En su caminar y en su ser, claro, ¿no? Y la mujer sureña es parte de su cultura, el seno. Entonces, el hecho de estar confrontándose a que le van a quitar, sí lo aceptan, pero lo aceptan de manera tardía y con mucho apoyo psicológico, ¿no? Claro. Mucho sostén psicológico. Pero yo, esos son de los aspectos que a mí, en el ámbito de charlas con las pacientes e intervenciones con las pacientes, me ha tocado escuchar, ¿no? Claro. Y a diferencia de la citadina, ¿no? Porque la citadina o la mujer de ciudad, como la Ciudad de México, Nuevo León, o Jalapa, decimos, vamos al cirujano plástico y no, ¿no? Claro. Entonces, el aspecto cultural juega un papel muy importante en nosotras. Claro, porque además no en todos los casos se da la reconstrucción de la mama. Así es, que mira, muchas instituciones de salud a nivel nacional se encargan muchas veces de restaurar la mama, pero la paciente ya ha estado en tanta traumatismo que realmente volverse a regenerar le cuesta trabajo, a diferencia, por decir, que me dijeran, doctora, hay que quitarle el seno, bueno, sí, ¿qué, cuál me van a, qué talla me van a poner? Es distinto, claro, ¿no? La idiosincrasia, sí, claro, es distinta. Y también porque ahí sí, la reconstrucción ya no aplica, ya es gasto catastrófico para la paciente, ¿no? Claro, claro, no solamente lo económico, sino lo físico, lo que representa. Sí, ¿no? Yo creo que esos son como de los aspectos sociales más importantes. Y otro del aspecto social, volviendo a la detección, todo eso no lo evitaríamos si detectamos a tiempo, porque si detectamos a tiempo no se quita la mama. Claro. Solamente se quita un cuadrante. Y actualmente hay técnica quirúrgica de muy alto nivel, que solamente es pequeña, es mínima la invasión. ¿Esta se practica aquí en el estado? Sí, porque a estadios más tempranos, pues es la cirugía es más pequeña y más. Le llamamos nosotros, no es tan radical, ¿no? Uh-huh. Sí. Es solamente quitar la parte enferma, así dejar es. La forma, el tamaño, todo. Así es. Y entonces no tiene tanto traumatismo para la paciente, ¿no? También desde el aspecto dolor posquirúrgico, una de las cirugías de mayor dolor es la de seno, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Y bueno, en este sentido, ¿cómo invitar a las mujeres? ¿Cómo hacerles ver? ¿Cómo hacernos ver? Uh-huh. Vamos, yo me incluyo, soy muy dejada en este asunto. Cada vez que viene el mes contra el cáncer de mama es cuando me acuerdo y digo, creo que sí, me voy a tener que hacer una exploración de senos. Pero solamente así, ¿cómo podemos convencernos? ¿Cómo trabajar este aspecto en la vida de las mujeres? ¿Necesitamos implementarlo desde las escuelas? ¿Desde dónde? ¿Cómo hacerlo? Sí, miren, ustedes tienen un poder impresionante en los medios de comunicación y gracias por esta charla. Creo que siempre las charlas se van más al aspecto clínico, ¿no? Uh-huh. Y más al aspecto de la molecular. Uh-huh. Las mujeres en nuestro medio, ¿no? No entendemos ese aspecto. Entonces, yo invitaría a la población que si tienen hijas, adolescentes, desde sus hijas, hablen tal cual, ¿no? Sí, va a haber cambios hormonales en tu seno, tienes que cuidártelos, vigilarte, ponte frente al espejo, generar la detección oportuna en casa. Uh-huh. En cualquier centro de salud, unidad o sistema de salud, tanto IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, tienen folletos, formatos que les pueden otorgar como madres de familia, ¿sí? Para que acudan a esas unidades, les otorguen y vean cómo se hace la técnica de autoexploración, porque no la sabemos hacer. Así es. No la sabemos hacer. Entonces, también la facilidad con la que nosotros expresemos lo que sentimos como hijas, porque también nos da pena que mi mamá piense que algo pasa si yo tengo un bultito aquí, ¿no? Es un factor cultural. La comunicación, padres de familia, porque no nada más sabemos madres solteras, también hay padres solteros y también hay familias nucleares, ¿no? Claro. Tradicionales. Tenemos que tener con la comunicación directa con niños y con niñas, ¿no? Yo digo que desde la pubertad empezar a trabajar la detección oportuna, enseñarles la técnica, que se haga usual en ellas y que a la edad que sea correspondiente, pues ir a hacerle el ultrasonido y la mastografía, ¿no? Que es mayores de 40 años la masto y ultrasonido de 25 a 35 años. Ok, ¿no? Ahora, también los hombres están empezando a enfrentar y a dar cada vez cifras mayores de cáncer de mama. ¿Qué pasa en el entorno de los hombres que enfrentan esta pandemia? Sí, fíjate que la epidemia de la obesidad o la pandemia de la obesidad, porque esto no es repercute Veracruz, México, es a nivel mundial, pues ha trastocado también el rol de género y también se ha masculinizado el cáncer de mama, vamos a la alza en ellos. Pero acuérdense que el cáncer de mama es un patrón hereditario, genético, sí, y que tiene una carga también de la obesidad, ¿no? Como tal. Entonces hay una comorbilidad, ¿sí? Y eso hace que las glándulas tengan un mayor tejido adiposo y haya una mayor labilidad. Entonces, si tu madre tuvo cáncer de seno, muy probablemente tu segunda y tercera generación va a tener cáncer de seno, sea hombre o mujer. Sea, mi hija, mis nietos. Y mis hijos también, claro, ¿no? Entonces, si ya traigo una carga genética y aparte tengo un factor predisponente, como ejemplo te pongo la obesidad en varones. Claro. El uso de hormonales en mujeres, ¿no? Claro. Entonces, si ya traigo un patrón hereditario, potencializo la aparición de la enfermedad. Con anticonceptivos y todas sí, sobre estas cuestiones. Así es. Entonces, sí, hay que, por eso hay que ir al ginecólogo, generarse su perfil hormonal para ver qué tipo de métodos voy a utilizar, ¿no? Uh-huh. Para que sea el adecuado y no haga estragos. Porque si ya traigo una carga hereditaria, tanto de la enfermedad, pues lo estoy potencializando. Por decir, si yo tengo obesidad y soy hombre, varón, ¿no? Y mi mamá falleció, o mi tía, o mi abuela de cáncer, muy probablemente también me tenga que hacer. Y en ellos no está sensibilizado el hacer la detección oportuna, ¿no? Exacto. Digamos, entonces, los factores por los que tenemos que prestar atención es si tuvimos algún familiar que es el factor genético. Cáncer de mama. Segunda o tercera línea, ¿eh? Exacto. Si tenemos problemas de obesidad. De obesidad, así es. Si utilizamos algún fármaco hormonal. Hormonal, sí. Que sea sobre todo automedicado, ¿no? Ok. Por ejemplo, quienes toman pastillas anticonceptivas sin atenderse. Te digo, yo te recomiendo estas pastillas porque a mí salieron buenísimas, sí, pero mi fisiología no es igual es distinta. A la tuya. ¿Sí? Personas trans con tratamiento hormonal. Probablemente, sí. Y ahí, por decir, en el caso de hombres, sí, en el caso de hombres, pues hay que también hacerse la detección, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir hablando acerca de este tema y a mí me gustaría presentarles, además, a lo mejor ustedes ya la están viendo en pantalla, pero está con nosotras la doctora Estela Casados. Ella es coordinadora del Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres y, bueno, pues viene a platicarnos en vivo su cápsula de cada semana. ¿Cómo estás, Estela? Pues muy, muy bien, muy ocupada escuchando a la doctora, porque creo que es un tema que dentro de la vorágine de actividades que tenemos actualmente, nuestra salud es algo que siempre queda en último lugar. Entonces, es interesante pues escuchar y atender y actuar en consecuencia, ¿no? De lo que se ha comentado aquí. Bueno, el día de hoy a mí me gustaría platicar de algo que ha estado sonando mucho esta semana, de hecho desde la semana pasada, y que ha sido la queja constante por parte de alumnas de la Universidad Veracruzana en torno a la imposibilidad de dar una atención por parte de las autoridades universitarias, una atención puntual, resolutiva, de una serie de atentados a sus derechos humanos, a respecto a su integridad física y sexual, y que, bueno, es algo que cíclicamente, y ahora afortunadamente con más fuerza, y digo afortunadamente porque en ello va la visibilidad de un fenómeno que no es privativo solamente de algunas áreas de la universidad, sino que está presente en todas las universidades del país, pues es un fenómeno que siempre ha estado presente, ¿no? Que hace 30 años, cuando entramos a estudiar a la universidad, ya estaba, ¿no? Y las que estaban antes de nosotras ya lo habíamos padecido. ¿Por qué sucede esto? Bueno, regularmente este mundo no está fabricado, pensado y proyectado para las mujeres, ¿no? Y eso comprende básicamente también a la escuela, al ámbito público, a las universidades. Entonces, cuando un sujeto invade, porque eso es lo que han hecho las mujeres, lo que hemos hecho las mujeres, invade ya sea en su calidad de docentes, de alumnas, de trabajadoras manuales y administrativas, un espacio en donde no fueron requeridas, pero que ellas han tenido la necesidad y la iniciativa de invadir, pues obviamente siempre hay mecanismos de coerción para recordarles que su lugar no es ese. Y aunque no son bienvenidas. Exactamente, que no son bienvenidas, lo has dicho muy bien. Y pues obviamente uno de esos mecanismos pues es el acoso, es el hostigamiento, es la violencia contra esas mujeres, ¿no? Un dato típico es que en las universidades del país esos casos no han sido atendidos con la contundencia que deberían. Pero paradójicamente, gracias a los movimientos que se han incubado al interior de las universidades, vemos actualmente a un rector de la Universidad Nacional Autónoma de México hablando en pleno Consejo Universitario y reconociendo que la UNAM no ha podido atender debidamente los casos. Sí. Tenemos otro, no recuerdo exactamente qué universidad de Jalisco fue, no sé si fue la UDG, ¿verdad? También el rector, en pleno Consejo Universitario General, habló al respecto. Es decir, me parece que más que porque les está llegando el agua al cuello desde hace tiempo, los rectores, principalmente han sido los rectores, no las rectoras, han tocado de manera importante en espacios, en los máximos organismos de sus universidades, pues la temática. Me parece importante que la Universidad Veracruzana pueda voltear desde la hechura de la legislación universitaria que, bueno, se encuentra en un periodo de revisión, entiendo, en el Congreso del Estado, pues voltea a ver este fenómeno y no lo englobe en las sanciones que en genérico pueda darse contra quien atente contra miembros o integrantes de la comunidad universitaria, sino que puntualice cómo se va a sancionar y qué concretamente está prohibido para en materia de vulneración de los derechos de las personas transgénero, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen alguna situación que les hace vivir en una constante discriminación, como es el hecho de ser mujer. Básicamente, más de la mitad de la población femenina, no importando de qué puesto o estatus se trate, más de la mitad de la población femenina de la Universidad Veracruzana, pues somos mujeres. Y en ese sentido es importante, ¿no? Desde la rectora hasta la persona que hace la limpieza en los sanitarios, debe de estar protegida con la garantía de que en nuestra universidad no se van a vulnerar nuestros derechos. Lamentablemente estamos ahorita en el otro extremo de la historia, es decir, abundan los casos en donde quienes han sido acosadores sistemáticos pues están proyectando ya una feliz jubilación o ya se jubilaron. O aquellas personas que recientemente se han integrado como docentes o como personal de base en la Universidad Veracruzana, pues tienen esa escuela y la están reproduciendo a pie juntillas, ¿no? Incluso muchas estudiantes tutoradas o no tutoradas, por ejemplo, a mí me han dicho que el acoso desde que salen de su casa comienza, pues en cuanto abren la puerta, incluso llegando a la unidad de humanidades, que es donde yo doy clases, y con vigilantes, ¿no? Con la mirada lasciva de compañeros, de docentes. Es decir, realmente es un problema que debemos de contextualizar en el ámbito de las dos declaratorias de alerta de violencia de género, una de ellas por feminicidio, y sería muy penoso y sobre todo muy gravoso que la universidad fuera contundente, puntual y estricta para sancionar y señalar cuáles son las violencias contra las mujeres. Y con todos los sectores de la población universitaria, sería bastante grave que no trabajara al respecto, solamente cuando, como ha pasado en otras universidades, pues se tengan que pronunciar porque ya pasó una desgracia mayor, ¿no? Todavía no ha pasado o no nos hemos dado cuenta. Las mujeres que viven acoso, que viven violencia, hemos sido enseñadas culturalmente a replegarnos, a callarnos y a escapar, ¿no? Y escapar en escapar cuenta no visibilizar y no exigir. Si a eso le sumamos que los conductos oficiales que pueden haber pueden ser muy bien intencionados, pero no resuelven, eso digamos que complejiza más. Entonces, un llamado que hace el estudiantado femenino y que no hay que desoír, hay que prestar oídos porque es momento y lo exige así la realidad social, pues esa exigencia va en que se garanticen plenamente y estén puestos sobre la legislación universitaria las sanciones que se les da a las personas que cometen violencia, concretamente violencias contra las mujeres, cómo están protegidos nuestros derechos y que ese en papel, pero también en los hechos, sea un eje rector de la vida universitaria de nuestra Universidad Veracruzana. Perfecto, pues gracias, Estela. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Estamos hablando de cáncer de mama. Vamos a ir a una cápsula y regresamos. Thank you. En el 2016, junio del 2016, empecé a sentir una bolita en mi pecho del lado derecho. Desafortunadamente, pues como si fue un poco tardío, en febrero del 2017, ya después de que me habían operado, me detectaron que tengo metástasis en hueso. Se me fue a lo que es la cadera y algunas vértebras en la costilla y la escápula. El diagnóstico médico tardío provocó que Araceli Domínguez Zamudio presentara metástasis, es decir, las células cancerígenas se diseminaron en parte de sus huesos. Mi cáncer fue muy especial porque nunca se vio claramente en la mastografía cáncer, porque venía de abajo del pezón, entonces como que el mastógrafo no lo detectaba. Pero él fue cuando me dijo que se urge a operarme y que hasta el momento de la operación me iban a decir si era maligno o no, porque realmente en los estudios nunca se vio. El tiempo es uno de los recursos más valiosos del ser humano y para Araceli representaba conservar su salud. Ahora está pegada a un tratamiento médico de por vida. El cáncer que yo tengo, que es de hueso, no es curable, es controlable nada más. Pero pues a mí, como dijo la oncóloga, pues con este tipo de tratamiento puedo estar pues varios años y tener calidad de vida. 8 de cada 10 mujeres mexicanas con cáncer de mama se diagnostica en etapa 3 o 4 cuando los tratamientos son limitados. De acuerdo con Odile Domínguez Zárate, especialista del Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la OAM, una detección tardía de cáncer de mama reduce la probabilidad de sobrevivencia. Es una enfermedad que, detectada en etapas tempranas, puede ser curable. El problema aquí en México y en los países que somos subdesarrollados, desafortunadamente las detecciones se hacen en etapas avanzadas. Hasta un 80-90% de estas detecciones son en etapas avanzadas, por lo cual disminuyen las probabilidades de un tratamiento oportuno. Chequea Facebook 3,000 veces por año. ¿Pero te chequeaste las tetas aunque sea una vez? Una mamografía al año, además de visitar a tu ginecólogo y hacerte autoexámenes para detectar... Hello, let's begin. Standing in front of a mirror, place your hands on your hips. Check your breasts for any changes in skin or nipples. A pesar del bombardeo de información relacionada con la prevención del cáncer de mama, las campañas no han tenido un impacto real en México. Así lo reflejan datos del INEGI, ya que en 2011 se registraron 13 defunciones por cada 100,000 mujeres mayores de 20 años y esta cifra ascendió a 16 mujeres en 2016. La propia Organización Mundial de la Salud señala que las campañas de prevención del cáncer de mama aún no reflejan su efectividad en países con ingresos bajos y medios. Refiere que la detección oportuna es la piedra angular para incrementar la supervivencia de quienes lo padecen. Estamos todo el día tocando la pantalla del celular. Hashtag ahora toca cuidarte. En promedio. Explórate, descubre con tus manos si algo no está bien. ¿Pero a qué se debe la falta de éxito de las campañas de prevención? Para Marta Isabel Ángeles Constantino, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, las estrategias han olvidado al receptor y poco se ha estudiado su contexto sociocultural. En los hospitales tendríamos que valorar un poco cuál es la historia de estas mujeres que ya llegan con un cáncer avanzado y es porque ya las lleva el dolor, no las lleva de la prevención. Y por eso llegan ya en una fase, para decirlo así, terminal, ¿no? Una fase 4. Pero realmente es estigma, diría yo, que tenemos sobre nuestros propios cuerpos, que se llama pudor. Y el pudor no ayuda para estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿quién me va a revisar? ¿Cómo me va a revisar? ¿Cómo puede alguien más tocar mi cuerpo? De acuerdo con una investigación de Carla Onger Saldaña, integrante del Instituto Nacional de Cancerología, las mujeres mexicanas tardan en promedio 7 meses para recibir tratamiento médico desde la identificación del primer síntoma, debido al contexto sociocultural de las pacientes y el retraso del sistema de salud público. Argumento que refuerza la académica de la OAM. Las clínicas ponen restricciones, ¿no? El Seguro Popular fue pensado y fue creado para abarcar un servicio mayor. Sin embargo, creo que el sistema de salud mexicano se encuentra en una crisis no solamente financiera, ¿no?, sino en una crisis humanística o humana muy fuerte. Hay una falta no solamente de recursos, sino de sensibilidad. La importancia de mejorar las estrategias de detección oportuna es que, de acuerdo con la Fundación Mexicana para la Salud, hasta el 66% de las muertes por cáncer de mama podrían evitarse en México y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Porque yo ya no podía caminar bien, ya no me podía levantar y caminaba pues, con mucho esfuerzo, ¿no? Me dolía mucho la cadera para subir y bajar escaleras. A partir de la segunda, tercera quimioterapia, la verdad, yo sí empecé a ver los resultados. Se me empezó a bajar mucho el dolor, empecé a caminar un poquito más rápido. Ya pude pararme yo solita. Araceli no ha bajado la guardia desde 2016. Su hijo Uriel es su principal motivo para seguir adelante. Al contar su historia, no puede evitar que sus ojos se llenen de lágrimas. Sabe que no puede retroceder el tiempo, pero ahora promueve la detección oportuna del cáncer para evitar que más mujeres vivan lo mismo que ella. La detección a tiempo, lo he visto con otras personas, la detección a tiempo te da vida, ¿no? Entonces, sí es la diferencia y sí se cura si te cuidas. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Gina Arely Valencia. De la mañana, 52 minutos. Estamos a unos minutitos de terminar con Púrpura, pero antes yo quiero agradecer este reportaje de Uniradio y que es de la autoría de Ginarelli Valencia. Muchas gracias por compartir este reportaje desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y estamos hablando del cáncer de mama. Estamos con la doctora Evangelina Montes Villaseñor. Estamos a unos minutos de cerrar. Bueno, pues ¿con qué podríamos ir concluyendo este tema? Bueno, antes que nada, pues, con la concientización de tu persona como mujer, de la responsabilidad, asumir la responsabilidad que nos toca, ¿no? Detectarse a tiempo es salvar vidas. Estaba escuchando las cápsulas, están hermosas, ¿no? De decir, si yo me detecto a tiempo, voy a tener más vida. Claro. Efectivamente, o sea, si yo me detecto a tiempo, voy a tiempo a mi unidad de salud, con mi médico familiar, y yo exijo, porque también es la parte, claro. O sea, yo exijo y le digo, quiero hacerme un ultrasonido, quiero hacerme mis... Tiene el derecho, ¿no? Claro. Tiene el derecho de exigirlo. Yo creo que con eso, unidas y haciendo una concientización desde la transdisciplina, ¿no? No desde un solo foco y un solo ojo del ser médico, no. Aquí somos copartícipe todos y todos tenemos que involucrarnos para salvaguardar la vida de nuestras mujeres y ahora de nuestros hombres también, ¿no? Claro. Para evitar el cáncer de mama. Claro, que además es una problemática que no se ve para terminar pronto, no se ve un freno o una disminución en los casos. Así es, no. Va a la alza y si se llega a controlar se puede mantener en el periodo que estamos, se puede mantener la enfermedad. Pero muy difícilmente va a ir a la baja, sobre todo porque tiene que ver también este tipo de cáncer con la alimentación. Y hablamos de la obesidad. Entonces, tenemos que trabajar las dos patologías o las dos comorbilidades como se debe de trabajar, bajo una transdisciplina y una visión social, ¿sí?, y humanista, ¿no? Perfecto. Pues, Estela, ya no, para pues, concluir. Pues, muchas gracias por ahora sí, el espacio otra vez. Y, pues, muy interesante, qué bueno que se platica sobre estos temas porque, reitero, a pesar de que es muy, muy, muy presente el tema, que está pues cobrando vidas, es algo que como implica muerte, luego no queremos tratarlo y es algo que debemos tratar más seguido de verlo porque, como ya se mencionó, la prevención es decisiva. Así el detectar es. A tiempo es decisivo. Así es. ¿Algún lugar a donde puedan acudir las mujeres que tengan dudas, que quieran información, que puedan tener la necesidad de revisar algo que no haya quedado bien dentro de su Sí, miren, pueden acudir a cualquier centro. Ustedes tienen una unidad de salud, de unidad de vida saludable. Es una unidad de vida saludable que las va a atender, que antes le llamaban la maternidad, ¿no? Ajá, que era el hospital universitario, ¿no? Ahí pueden ir, hay consejeros que les pueden brindar toda la atención por parte de la Universidad Veracruzana. Sí. Por parte del sistema de salud, cualquier centro de salud que esté cercano, pueden ir y platicar con su médico que le corresponde para que le quite las dudas, para que vea las alternativas de solución, y puede acudir a los hospitales también cercanos, como es el doctor Luis F. Nachón, uh-huh. Está el Centro de Alta Especialidad doctor Rafael Lucio, y en caso de que les quede más cerca el SECAM, con mucho gusto está la Unidad Funcional de Mama, ahí hay trabajadoras sociales, psicólogos que los pueden atender, etcétera. Y muchas gracias por el espacio, muchas gracias por darme la oportunidad de dar una visión distinta a lo clínico. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos. Yo quiero agradecer nuevamente a la doctora Evangelina Montes Villaseñor, académica de la Universidad Veracruzana y médica adscrita al Centro Estatal de Cancerología. Por supuesto, a Estela Casados, que es siempre un gusto tenerla con nosotras aquí. Gracias. Brenda Coronado, gracias. Por supuesto, Juan Guillermo Romero Sea, gracias. Ángeles Juárez, gracias. Aldo Camacho, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Two are still not many levels on the bay.